vive también cercanamente es mucha más cantidad. Esto siempre, digamos, se sabía. Nosotros desde el bloque del Frente de Todos, desde el primer día, lo planteamos que había que ser, estar muy, muy atentos, y de hecho hicimos un documento de propuesta de protocolo de intervención y de actuación frente a los barrios populares, porque nos parecía que había que tener una política específica, planificada, y no simplemente algo que con lo que estábamos todos de acuerdo, que era la cuarentena comunitaria, digamos, un criterio más de cuarentena hacia dentro del barrio, pero aún hacia dentro del barrio obviamente hay un montón de cosas que el Estado tiene que hacer para intervenir, para facilitar que no haya contagio, que haya distanciamiento, etcétera. Cosas tan elementales como, por ejemplo, en el caso del barrio 31, garantizar el agua, donde hubo un problema durante una semana y la gente no tenía agua en un momento donde el agua es sustancial. Y uno dice, bueno, está bien, habían obras que hacer, hubo inconvenientes, pero la verdad es que el agua había que garantizarla y se garantizó muy mal y con mucha problemática para la gente. Hoy, bueno, estamos donde estamos y lo que hay que hacer es tener ya, lo venimos planteando, protocolos, pero protocolos amplios, no solo de salud, protocolos que abarquen el espacio público, que abarquen toda la vida, lo que es la vida mucho más difícil que tiene la gente en los barrios populares, y que ataque desde la problemática del acceso a un cajero automático para que cada persona que tiene que ir a buscar dinero no tenga que caminar por todo el barrio, circular por todo el barrio, hasta el tema de cómo trasladarse de un lugar a otro en lugares donde los pasillos son tan angostos que hacen que la circulación obviamente sea mucho más riesgosa. Uh-huh. Buen día, legisladora. Acá la saluda Leila Vitar. ¿Cómo están evaluando desde el Frente de Todos la gestión actual de Horacio Rodríguez Larreta una vez ya instalada, ¿no?, la urgencia en los barrios populares? ¿Los recursos son necesarios? ¿Hay presencia estatal? ¿Qué es lo que falta ahí? Mira, la verdad es que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por tener mucha responsabilidad como oposición, trabajar en conjunto, tener diálogo permanente, articular en todo lo posible. No podemos dejar de señalar las diferencias que tenemos de mirada, porque obviamente existen y son muchas, y sobre todo lo que nos parece en muchos casos una falta de prioridades en las reacciones, ¿no? Cuando uno plantea, por ejemplo, que a esta hora hay hospitales de la ciudad, yo por eso pedí que la nota, cuando hablé les dije, bueno, no puedo estar hablando mucho porque estoy con un problema, estamos con problemas con los hospitales todo el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo estamos recibiendo llamadas de los hospitales que nos dicen que faltan insumos. Entonces, eso es falta de prioridades, falta de reacción. Yo no sé qué pasa, pero que todos los días tengamos llamadas de algún hospital que le falta algún insumo, bueno, habla de algún problema de gestión. Y uno lo soluciona, lo trata de articular, de hablar, de dialogar, pero la verdad es que en la medida que la emergencia va subiendo y que las necesidades son más, realmente a uno le complica hasta emocionalmente, porque es muy difícil cuando uno le llama y le dice que faltan termómetros, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto mismo ha pasado en los barrios populares, cuando uno dice, bueno, falta agua, si la reacción no puede ser mañana, no puede ser pasado, tiene que ser hoy. Bueno, en ese sentido nosotros creemos que hay problemas en la gestión que en este momento hay que tratar de abordar y resolver, y que ya habrá un momento de hacer evaluaciones políticas. Uh-huh. Claudia, en este sentido, se ha aprobado la emergencia en la legislatura para que el Poder Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta, tenga la posibilidad de utilizar a discreción, vamos a decirlo, distintos recursos. ¿Creen que ayuda, colabora o no es la mejor respuesta esta ley de emergencia? No, de hecho nosotros no la pudimos acompañar, y cuando digo no la pudimos acompañar, digo que nosotros como oposición nos hubiera gustado poder acompañar una ley de emergencia económica, porque en medio de una pandemia hace falta una ley de emergencia económica que le dé más atribuciones a un jefe de gobierno, pero no esta ley que nos propuso, que era un cheque en blanco y que no nos daba, sobre todo, lo más importante, no nos daba la garantía de que íbamos a tener resuelto a partir de esta ley estas cosas de las que te hablaba recién. Y la verdad es que no, yo creo que no nos equivocamos. Si uno sabía que votando a favor de esa ley no iba a estar hasta ahora escuchando a los médicos quejarse porque no tienen los insumos más elementales para poder afrontar la pandemia muchas veces, o las enfermeras, como te cuentan, que por ahí no pertenecen al sector que trabaja con pacientes COVID, pero que en una maternidad o en otro ámbito les faltan los camisolines o les faltan los barbijos, y en un momento donde se tienen que cuidar en cualquier sector del hospital, o cuando uno sabe que llega a un barrio popular y las necesidades se multiplican y la reacción del Estado llega, pero no llega en la medida que uno cree que tiene que llegar, o cuando desde principio de año, incluso antes de esto, venimos pidiendo un refuerzo alimentario para la tarjeta Ciudadanía Porteña, que es el plan social que tiene la ciudad, a diferencia del de Nación, que tiene la Asignación Universal por Hijo, que ha tenido múltiples refuerzos, y que el único refuerzo que ha tenido Ciudadanía Porteña justamente ha sido el IFE, que ha sido nacional, y no ha tenido ninguno de la ciudad que tiene recursos, que tiene presupuesto, que tiene hoy la ley de emergencia económica. La verdad es que no la pudimos acompañar por esto, porque no tuvimos garantías de que iban a llegar esos recursos al que tenía Ciudadanía Porteña, a los hospitales, a las pymes, a los comercios que están realmente muy mal, con un acompañamiento. Entonces, es una ley que da muchas atribuciones al jefe de gobierno y pocas garantías a la oposición de que el dinero va a llegar a donde tiene que llegar. Legisladora, también le pregunto por otro tema que, si bien no tiene mucha visibilidad, es igual de peligroso y grave, que es el tema del dengue, que se sigue propagando sobre todo en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ven los protocolos que lleva adelante el gobierno de la ciudad para, bueno, afrontar también esta otra epidemia que afecta a muchísimos vecinos y vecinas? Mira, el problema es que tanto en el caso del COVID como en el caso del dengue dejan en evidencia, dejan al descubierto las vulnerabilidades de una ciudad que tiene problemas muy graves estructurales. En las comunas del sur, que son las más afectadas por el dengue, no las únicas, porque hoy hay dengue en toda la ciudad, hay dengue en Barrio Norte, hay dengue en Recoleta, pero sí las más afectadas y donde es más difícil combatirlo, la verdad es que hay problemas estructurales muy serios. Nosotros, yo estuve esta semana en la Villa 20, donde se está haciendo un proceso de urbanización que es uno de los mejores de la ciudad y del jefe de gobierno. Uh-huh. De todos los que se han encarado, por ejemplo, nosotros tenemos una evaluación que es mucho mejor el plan de urbanización de la Villa 20 que el de la 31, que uh-huh. somos muy, muy críticos, por ejemplo. Pero en la Villa 20 uno camina y en la medida que va caminando va viendo los distintos focos que hay donde pueden crecer los mosquitos y donde se pueden desarrollar los focos de dengue. Y hay operativos, pero no hay ningún operativo que, si no se solucionan algunos problemas estructurales, vaya a ser una solución completa. A lo largo del ancho de la ciudad falta capacitación de la gente, faltan campañas, faltan elementos, falta una discusión que nosotros siempre hemos tenido, si hay que repartir repelente o no. Obviamente que uno no puede estar las 24 horas con repelente y que no es la solución. Uh-huh. Ahora, cuando vive en lugares donde si llueve, o sea, hay un charco cada 3 metros, y bueno, el repelente es un paliativo importante. Entonces, bueno, nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo del Estado en ese sentido, es una discusión que tenemos histórica con el Ejecutivo, y sí, para todo el resto de la ciudad, una gran capacitación, porque nos pasa a todos, ¿no? Yo tengo un pH y llueve y subo y de golpe hay un charquito y hay mosquitos y digo, uy, no me puede estar pasando que no me di cuenta. Hay que estar atentos todo el tiempo porque hoy en día en la ciudad estamos todos expuestos, han habido más de 7.000 casos. Entonces, realmente la ciudad está en una situación frente al dengue muy, muy compleja. Uh-huh. Estamos charlando con Claudia Neira, legisladora del Frente de Todos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Claudia, se ha... dada esta circunstancia de que el área metropolitana de Buenos Aires no ha podido duplicar no podía llegar a los días necesarios, a estos 25 días que sí llegó al resto del país para poder avanzar. ¿Hay optimismo, digamos? ¿Han podido charlar con alguno de los equipos técnicos de la ciudad para que el 24 de mayo sí poder pasar a la siguiente fase? A ver, hoy la ciudad está en una situación, me parece, que no es la mejor, esto lo sabemos todos en términos de los números, y sí es cierto que lo que hay que superar en la ciudad y lo que hay que hoy abordar, me parece, con muchísima seriedad, es el tema de los barrios populares para poder pasar de fase, porque hoy el acumulado mayor que tenemos de casos, más allá del caso de los geriátricos y de los paradores, sobre todo el parador de Retiro, que acumuló una cantidad de casos muy importante, sí está básicamente en los barrios populares mayoritariamente. Pero yo creo que lo que hay que pensar hoy es en dos cuestiones, en seguir trabajando con la línea que puso el Plan Detectar, que con la colaboración del Ministerio de Salud de Nación, para abordar lo que es el tema contagios en los barrios populares, y al mismo tiempo, como decíamos, también trabajar en el hacia adentro de la cuarentena comunitaria de los barrios para poder garantizar niveles de distanciamiento social y protocolos que permitan que no siga habiendo nuevos contagios. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos comedores donde Complejo Barrio Mujica Lugano. Yo voy permanentemente a un comedor. Están comiendo 1.500 personas. No ahí, ¿no? Obviamente se lleva el tupper, pero deben estar haciendo 400, 500 personas a buscar tupper para sus familias. Bueno, vos tenés que tener garantizado la limpieza, la desinfección, los barbijos para los que van, los barbijos para los que cocinan, los guantes, que la fila se haga con la distancia social, que se desinfecte cada tanto toda la zona. Bueno, nosotros estamos garantizando eso con mucha seriedad y trabajando, pero eso necesita Estado presente permanentemente. En algunos casos el Estado ha estado actuando. Por ejemplo, se hizo una desinfección que se logró que se haga y que fue muy importante. Pero esto necesitamos que exista en cada uno de los lugares de la ciudad, tener protocolos, elementos de cuidado, elementos de higiene, elementos de desinfección. Me parece que si no actuamos así en los barrios populares va a ser muy difícil frenar los contagios. Y más allá de también el tema de los adultos mayores, que en eso el gobierno ha tenido una política hacia dentro de los barrios populares de ofrecer traslado a lugares de aislamiento y de mayor seguridad, y en el resto de la ciudad pensarla para la salida de la cuarentena, planificarla desde una mirada muy amplia del espacio público. Nosotros estamos proponiendo un comité de expertos para que pueda trabajar con un diagnóstico y con una planificación cada uno de los espacios, cada uno de los espacios necesarios para ir reabriendo las actividades, que van mucho más allá de estas 100 cuadras, que son una primera etapa que hizo la ministra, que nosotros estamos analizando los criterios y demás, pero que hoy hay que tener una nueva mirada, una nueva planificación territorial de la ciudad en función de lo que viene. Y Claudia, tengo una pregunta que es obviamente netamente política en la construcción de este momento tan singular. Hay una, obviamente, una decisión del gobierno nacional de superar diferencias partidarias ideológicas y trabajar mancomunadamente, como se ha mostrado en conferencias de prensa, en actos con Axel Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta a su lado por parte del presidente Alberto Fernández. Ahora, ¿en qué medida, en el caso de que la gestión no llegue a cumplir los objetivos, en la medida en que Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de la ciudad no acompañe como se debe el proceso nacional de cuidado sanitario, de que esa alianza lógica que es correcta en lo sanitario sea ya una presión, digamos, de donde realmente se haga cumplir lo que hay que cumplir, donde se tomen decisiones que tiendan a mejorar lo que haya que mejorar en la ciudad, digamos que, ¿cómo ves esta posibilidad esta decisión política que se debe tomar, si se debe tomar en algún momento, decir, bueno, está todo bien con la unidad, la alianza, pero en definitiva no se está haciendo lo que tenés que hacer. Mira, en principio lo que te digo es que yo confío 100% en el criterio político de Alberto, del presidente, porque lo ha demostrado en estos meses, porque ha demostrado que ha tenido la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento correcto y que ha estado siempre a la altura de lo que necesitábamos en términos de decisión política. En ese sentido, nosotros acompañamos absolutamente la línea, la definición política del presidente de trabajar en equipo con la oposición nacional, en la medida con la oposición que gobierna, porque la oposición que gobierna, en este caso Larreta, tiene en sus manos la vida y la salud de muchos argentinos y argentinas que también nosotros sentimos que son nuestra responsabilidad, y creemos que lo mejor que podemos hacer es trabajar en conjunto. Y cuando digo en conjunto, no digo diciendo a todo que sí,